lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de la estación está Manuel Lazo y quien dirige la consola es con renovado look. Este como que pasó por cierta entidad financiera ya desaparecida. ¡Luis Yerloyo! Entre a los micrófonos de la ventana, les saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randol Borges. Y por supuesto que acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas que nos acompañan y le damos besos, abrazos a Mapuche, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con la gente de Cultores Revelados. Es mi Venezuela, qué bonita es esta Venezuela, qué bonita es esta patria, qué bonitas las actividades que se llevaron a cabo este fin de semana celebrando la paz y la vida. Debemos destacar esta jornada del pasado domingo, esta jornada de eventos culturales en casi todo el país y esta y la hermosa visita de Velas de Libertad, estos buques escuelas de varios países de nuestra América que atracaron en el puerto de La Guaira y por cierto, hasta el 28 de mayo van a estar allí para que todas y todos vayamos a visitarlos, a conocerlos, bueno, amistades. Nuestros compañeros Luigino Bracci y nuestra compañera Nadezhka Landaeta estuvieron ayer allí y estaban encantados, estaban fascinados por la belleza de estos barcos y además de eso la calidez, la hospitalidad de los tripulantes. También debemos destacar que ayer arrancó, ¿no?, el presidente Nicolás Maduro lanzó una jornada nacional de reforestación con la siembra de un araguaney en los terrenos de Fuerte Tiuna. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó ayer la Jornada Nacional de Reforestación en el marco del Día del Árbol, que se conmemora el último domingo del mes de mayo. El mandatario nacional estuvo acompañado de la actividad por integrantes de movimientos ecologistas, así de los comités conservacionistas de la misión Árbol. Recordemos que esta misión fue creada por el comandante Hugo Chávez en el año 2006 y que se propone como meta la siembra de más de 3 millones y medio de árboles entre 2014 y 2015 en este plan de reforestación. Recordemos que es uno de los ejes del Plan de la Patria, el de salvar la vida en el planeta. Recuerdo al presidente Hugo Chávez inaugurando, ¿no?, lanzando la misión Árbol, y justo ese mismo día grupos inescrupulosos invadieron el Parque Vicente Emilio Soho en El Paraíso, una zona protegida. Vemos cómo el Estado hace esfuerzos por reforestar y personas inescrupulosas invaden el Ávila, por ejemplo. Invadieron el Parque Vicente Emilio Soho, invaden las faldas del Ávila, que bien dijo el ministro de Estado para la Reconstrucción de Caracas, Ernesto Villegas, que eso no se va a permitir. Y ahí el Estado debe ser, definitivamente debe ser más efectivo. Debe ser más efectivo para controlar las invasiones con todo el daño ecológico que eso representa. Debe ser más efectivo para castigar los daños ecológicos, cosa que eso no se ve. Y así podemos decir que la misión Árbol y este plan de reforestación efectivamente va a ser exitoso. Vemos cómo en el caso de la urbanización Las Mercedes de Caracas, los dueños de los restaurantes, discotecas, locales y locales de buen y mal vivir se bajan de la mula con la alcaldía y a su vez estas con las autoridades competentes para talar árboles y así tener los estacionamientos más grandes. Entonces vemos cómo la urbanización Las Mercedes está totalmente deforestada, como muchas urbanizaciones del este de Caracas, sobre todo aquellas que tienen gran actividad comercial. El capitalismo depredador. Frente a ese capitalismo depredador, pues está el humanismo, está el plan de la patria, está el socialismo bolivariano, el socialismo chavista que promueve la reforestación, promueve un sistema de desarrollo sustentable para poder salvar el planeta. Eso en líneas generales, mientras aquí en Venezuela estábamos de fiesta por la paz, por la vida, con diferentes actividades ecológicas, culturales, también nos encontramos que se llevaron a cabo las elecciones en el municipio San Cristóbal, en el municipio San Diego. Sorprendió, bueno, no sorprendió el resultado, en lo personal no me sorprendió el resultado, porque estos municipios son mayoritariamente opositores. Ahora, después de los desmanes que esta gente, y bueno, y un opositor jamás votará por un chavista, jamás, por más descontento que esté con la gestión de la oposición. Oye, pero yo me imaginé que iban a haber unos altos niveles de abstención y la participación fue bastante alta y una participación masiva por las esposas de estos alcaldes que cometieron desmanes y desacataron el Tribunal Supremo de Justicia. Eso nos lleva a pensar, eso nos lleva a pensar que o la mayoría de las personas, bueno, se nota, la mayoría de las personas que allí votaron apoyan las guarimbas, o estas personas definitivamente han sido enfermadas, y sabrá Dios si con daños irreversibles, por parte de los principales voceros de oposición y los medios de comunicación de la oposición. En ese extremo estamos viviendo. En todo caso, excelente la respuesta que y la impresión que tuvo a nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela el alcalde Jorge Rodríguez, como miembro de la directiva, independientemente de la opción por lo que hayan votado las personas en estos municipios, se les dijo también a la dirigencia opositora que el camino es el democrático. La vía es la vía democrática. Me imagino que para esta gente de oposición ahora el CNE sí es bueno, ¿no? Claro, es que ese es el gran ganador. El gran ganador de la jornada llevada a cabo ayer en San Cristóbal, en San Diego, fue el Consejo Nacional Electoral. Claro. Quedó ratificado como... Mira, como lo que es un organismo imparcial. El PSUV participó, no pudo obtener la victoria, reconoció sin ánimos de mandar a drenar ningún sentimiento negativo a las fuerzas derrotadas y sencillamente se reconoció al árbitro. Se reconoce al árbitro en las buenas y en las malas. Así de sencillo. Ojalá la oposición tuviera algo de dignidad de reconocer esta situación. No, bueno. En todo caso, el presidente de la República, Nicolás Maduro, le hizo un llamado a las electas autoridades de estos municipios a sumarse a La Paz. De una vez, recién electa. Súmense a La Paz, súmense a la construcción de una patria. Ojalá que no se vayan por el camino de la guarimba también, igual que lo hicieron las anteriores autoridades. Esperemos que así sea. En todo caso, el país crece. El país surge, sale adelante. Con cultura, con recreación, con educación, con deporte. Y qué buena satisfacción nos dieron los muchachos de la delegación venezolana al titularnos en esta tercera edición de los Juegos Suramericanos de Playa. En la primera edición, Venezuela llegó de quinta. Uh-huh. En la segunda edición, Venezuela llegó de tercera. Tercera edición, hecha en casa, Venezuela se alza con la corona por encima de naciones muy fuertes en Juegos de Playa, como lo es Brasil, en primer término, como lo es Colombia, como lo es Ecuador, naciones con una amplia trayectoria en juegos de estas categorías de playa, y Venezuela no solo que se alzó campeón, sino que además por ventaja, por una buena ventaja de nuestros muchachos y nuestras muchachas que lo dieron todo, nos dieron este gran orgullo de alzarnos con el título en los mejores juegos deportivos de playa organizados hasta ahora, con esas instalaciones de primera línea, que por ahí me soltaron el dato, promete que estas mismas instalaciones, el Parque Hugo Chávez, allá en Vargas, parece que va a venir una nueva fase de remodelación y ampliación que va a incluir probablemente un techo. Le van a poner techada a las instalaciones, ¿no? Para hacer todo tipo de eventos, llueva, truene o relampague. Esto es algo bien, bien importante. El deporte sigue dándonos satisfacciones en Venezuela, la cultura nos sigue dando grandes satisfacciones en Venezuela, la educación, lo que nos falta es que la oposición siga por esta senda de paz, de construcción de ciudadanía. Ojalá tuvieran ese tiempo de reflexionar y abandonar los caminos del golpe de Estado. Bueno, y cualquier cosa para los que no quieran asumir el camino de la paz, pues la Revolución Bolivariana, el Gobierno Nacional, pues no va a seguir atenta. Y la próxima semana será juramentada una brigada especial contra el paramilitarismo en Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que entre martes y miércoles de esta semana será jurado, o de la próxima semana, dice esta, la nota. No, de esta. Ah, bueno, es que dice próxima la nota del Correo del Orinoco, ¿no? Entonces uno se confunde un poco. Pero bueno, entre martes y miércoles será juramentada una brigada especial contra el paramilitarismo en Venezuela. La brigada antidelictiva, antiparaco, contra el delito importado que han traído a Venezuela. según explicó el dignatario venezolano, tiene el objetivo de luchar contra grupos irregulares que hacen vida en el territorio nacional. Vamos por ustedes, asesinos, vamos por ustedes, enfatizó Nicolás Maduro. Por otra parte, el presidente también se refirió a los comicios municipales que se celebraron este domingo en los municipios San Diego y San Cristóbal, Estados Carabobo y Táchira respectivamente, y aseguro que lo más importante es que sea quien sea que ostente el cargo por la elección popular, respete la Constitución de la República. En eso mismo, bueno, y efectivamente al ganar estas personas, el presidente Nicolás Maduro pues lo reiteró: bueno, señores, vamos a trabajar por la paz. Otra cosa que dijo el presidente Nicolás Maduro fue que, o señaló que mostrará pruebas que inculpan a empresarios y políticos en este intento de golpe de Estado. Esto lo dijo este domingo, que los próximos días expondrá ante el pueblo las pruebas que implican a los protagonistas del golpe de Estado que pretendía ejecutar la derecha venezolana a través de empresarios y políticos opositores. En los próximos días hablaré de algunos temas que ya tenemos listos, de cómo la burguesía directamente pensaba dar el zarpazo los días que han pasado de las guarimbas, dijo en un acto sobre la Jornada Nacional de Reforestación efectuada en Fuerte Tiuna, Caracas, y transmitida por Venezolana de Televisión. El mandatario instó al país a estar atento a estos anuncios. Nos hemos quedado calladitos porque vamos a paso seguro. Venezuela pendiente. Voy a mostrar las pruebas, los testimonios directamente al pueblo venezolano y se los voy a demostrar. Añadió que en la reunión presidencial que efectuará la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en agosto, también presentará las pruebas. Dijo que los responsables del intento de golpe son empresarios y politiqueros de derecha. Siempre está detrás el mismo grupito. Bueno, muchos de esos empresarios están en Miami, ¿no? Me imagino que por ahí anda Eligio Cedeño, ¿no? Por ahí también develó el presidente que va a soltar el nombre de un diputado de oposición metido de cabeza en toda esta situación, que lo hará cuando sea pertinente. Será la misma joya que tituló ayer, que de verdad que este señor está, de verdad que uno tiene que respirar hondo y echarle mano a todo el sentimiento budista que uno puede tener dentro, ¿no? Un diputado que dio una columna en Últimas Noticias y tituló su columna, que me dio tanto asco el titular que no pude leerla: La revolución mató a Eliezer. Ah, Julio Borges. Ya le respondió, por allí la ministra, ¿no? La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, le dio su buen parado, le dio su respuesta, le dijo incluso que quienes asesinaron a Eliezer Otaiza militan en las fuerzas de oposición y que no se vengan con cuenticos, porque ya esto está bien establecido, las investigaciones bastante adelantadas. Recordemos que hay dos personas detenidas por el asesinato de Eliezer Otaiza, y en cuanto se tengan todas las informaciones, el país entero lo va a saber de una manera transparente. Por cierto, a esta gente de oposición cada día le queda menos apoyo en cuanto a la guarimba, a pesar de las votaciones de este domingo en esos municipios, que ya sabrá Dios cómo se beneficia esa gente de este tipo de política. Hay un estudio reciente de la encuestadora Interlaces que revela que 73% de los ciudadanos está en desacuerdo que la administración norteamericana imponga sanciones a Venezuela bajo el pretexto de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro limita la libertad de expresión. En este mismo estudio, 88% de los consultados también está en desacuerdo con que estudiantes bloqueen las calles con barricadas para protestar. Así, esta voluntad del pueblo venezolano es la voluntad de construir la paz mayoritaria. Lo miden por todos lados. Si la oposición no aprende a leer este tipo de estudios, de verdad que seguirán por los malos caminos de la derrota que le han acostumbrado en cuanto al apoyo popular. Así que sí, bien, bueno, justo será que aprendan a leer este tipo de situaciones, de estudios serios. De hecho, sin ir más lejos, ¿no? Algunas personas pues habrán podido comerse el cuento de los estudiantes detenidos y que son los protestas estudiantiles, las guarimbas, donde han agarrado narcotraficantes, paramilitares y mercenarios. Vemos cómo la semana pasada FAPUB convocó a un paro universitario y fue un total fracaso. Fracasó. ¿Sí? Los muchachos quieren recibir clases, hasta en la misma UCB el paro fracasó. Los muchachos quieren recibir clase, los profesores quieren dar clase. El presidente Nicolás Maduro el pasado viernes se reunió con el movimiento estudiantil el gobierno nacional está trabajando por las reivindicaciones de los estudiantes, por el bienestar de los estudiantes. Los estudiantes opositores quieren seguir estudiando. Entonces, definitivamente es... Las guarimbas, señores, han sido un verdadero fracaso. Se han ido apagando y poco a poco cualquier foco que quede se irá apagando. Eso no quiere decir que vamos a entrar en la era de la paz y de la concordia, porque estas personas, señores, el bandido no se rinde, no se retira, descansa. Fíjense que sobre antes... todo por cómo se pueden ir colocando las fichas desde el punto de vista internacional, ¿no? Eso hay que decirlo. Una de las excusas que utilizaba la derecha durante los años de la Cuarta República para promover, para meterle recursos a la educación privada en el país, era que la educación pública era de pésima calidad y además se perdía mucha clase por los paros, por qué sé yo. Sí, eso era lo que decían. Entonces inflaron las matrículas de la educación privada en cuanto a educación universitaria se refiere, se inflaron las matrículas, se llenaron las universidades privadas de estudiantes, que algunos con mucho esfuerzo, otros con el dinero de papi y mami, ingresaron a estas casas de estudio, pero ese era más o menos el panorama que pintaban. No, la educación pública es mala, se pierde mucho tiempo, mejor meterse en la educación privada. Ahora es desde la misma educación privada cuando se le cuarta el derecho a graduarse rápidamente a los muchachos, porque paralizan actividades, suspenden semestres, ya perdieron uno el semestre pasado y están a punto de perder en algunas circunstancias, solo que este paro fracasó porque se quieren graduar los muchachos, ¿vale? Dejen graduarse a los muchachos, inclusive a los mismos muchachos de oposición, se quieren graduar. ¿Por qué coartarle este derecho? Las guarimbas coartan un pocotón de derechos en la vía pública y estos señores desde las casas de estudio públicas y privadas quieren coartarle el derecho a la educación a estos muchachos. Así que rechazado contundentemente, como rechazadas muchas de las acciones opositoras en nuestro país, sobre todo las que tienen que ver con la violencia, la generación de violencia. Mientras sigan inyectándole dinero desde fuera y desde el empresariado privado a estas acciones violentas, seguirá habiendo guarimba. Así que bien alerta a las autoridades, sobre todo con qué puntos estratégicos tocar para evitar que el financiamiento de estos grupos terroristas siga llegando a su destino. Bueno, son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y este tema dedicado a nuestros jóvenes, dedicado a nuestros estudiantes, a toda esa gran masa de jóvenes que quiere graduarse y que quiere hacer patria. Buena fe, de corazón, universidad. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga, querré memorizar las glosas que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga, sabré diagnosticar dolores a tiempo. Se sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. La chapuza también nos mostró sus capítulos y la mediocridad se camufló en papeles. Quien pasó de verdad siempre está de regreso.